desde el límite. No es tan fácil cuidarte si nos falta el calor. ¿Quién abrigará este viaje si nos falta? No tengo ni idea. Los motivos para apretar los puños. Cuando vemos que hay hombres y mujeres que de alguna manera potente están en las calles, a veces nos llaman la atención sus eslogans y a veces nos paramos a ver qué está ocurriendo y nos damos cuenta que están defendiendo los intereses de personas que están... son vulnerables, están al margen prácticamente de la sociedad. Y cuando observamos que la gente que lucha y busca la forma de defender a los demás, son personas que lo hacen de una forma altruista, pero también de una forma muy solidaria. Hay que tener realmente una aspiración muy humana para poder compartir el dolor de quien está sufriendo y hacer lo suyo y defender a las personas que no se pueden defender por sí solas, porque hay la conciencia de defender a quien lo necesita. Y esos son la gente de Stop Desahucio. Yo estoy impresionado porque hace pocos días les vi en la calle y estaban venían fuertes y muy convencidos que llevarían a cabo una labor que tendría un buen resultado. Y de eso vamos a hablar esta mañana con Rocío López, que le agradecemos que haya, se haya acercado aquí al estudio. Gracias, Rocío. Muchas gracias, Ale, por invitarnos. Porque hoy está en una actividad ahora en el Ecomercado, aquí en el Boulevard. Sí, bueno, estamos, porque hay personas que estamos en la plataforma de estos desahucios, que estamos en otros colectivos, y estamos como Red de Trueque hoy en el Ecomercado, con los compañeros y compañeras del Ecomercado. Ajá. Pero, como tú bien decías, lo que tenemos en esta semana son distintas acciones relacionadas con el posible desahucio, que no lo va a ser por ahora, de Antonio Iglesias Vázquez, que es un vecino del casco histórico, vive en la calle Linero, en una vivienda en la que lleva pagando su alquiler puntualmente desde hace 15 años. Es una persona además desempleada, con una enfermedad crónica pulmonar, que el fondo buitre Claysburg quiere echar a la calle para especular con esa vivienda, como hace con otras tantas, en Córdoba y en otras ciudades españolas, y quiere especular para esta política de turismo tóxico que se está imponiendo en muchas ciudades, entre otras en Córdoba. Para poder llevar a cabo una acción, para entender qué está ocurriendo, qué se tiene que estudiar, qué se tiene que saber para poder argumentar ante las entidades bancarias la defensa de una persona. Mira, podríamos empezar diciendo que desde la plataforma Estos Desahucios, lo más importante cuando una familia llega con un problema de posible desahucio, un problema acuciante de vivienda, lo primero es que le pedimos que se incorpore a la plataforma para actuar de forma solidaria, nosotros con él o con ella y él con el resto de familias. Eso es lo primero. No somos una asesoría, no somos un colectivo asistencialista, somos una plataforma de apoyo mutuo. Eso para empezar, esa es la filosofía, eso es lo que hay. A partir de ahí, volcamos todas las energías del colectivo en esa familia, ¿vale? O en las que se acerquen a la plataforma. Y a partir de ahí, vemos también el caso concreto de cada familia. Vemos en qué situación está. Antonio Iglesias, por ejemplo, ha sido el propietario de su vivienda, ha sido objeto de una ejecución hipotecaria. Perdió en su momento la vivienda. Y él se ha visto salpicado por esa situación, ¿vale? Se han cometido una serie de irregularidades y entonces, una vez que estudiamos todo el expediente, por así decir, se toman medidas. Oye, ¿esos estudios lo hacen con alguien que os asesora? O, pues mira, las familias suelen tener, como son familias sin recursos, porque es verdad que lo que llega a la plataforma son casos, a veces, la mayoría de las veces, muy desesperados, que no han encontrado otros cauces, y son familias sin recursos, tienen abogado o abogada de oficio. Entonces, estos abogados de oficio, la mayoría de las veces, se dejan asesorar y acompañar por el área jurídica de la plataforma Estos Desahucios. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Nuestros compañeros abogados han asesorado porque ya la alegación que hizo el abogado de oficio no tuvo resultado. O sea, se iba a la calle el 8 de abril, Antonio. y nuestros abogados han planteado una alegación junto con este abogado de oficio que se ha dado resultado por ahora, porque se ha suspendido el lanzamiento. Oye, ¿podemos saber quiénes son los abogados de oficio? Bueno, hay compañeros como Juan Carlos Aguilera, como Miriam, como Lucía, que están ahí de una forma muy altruista, muy generosa desde hace años, dando ese soporte legal que hace tanta falta. Uh-huh. Porque por ahí sí se pueden conseguir muchas cosas, además de con la acción en la calle. Oye, ¿cómo son las cosas? Porque la persona que está en una dificultad tiene que recurrir a un abogado de oficio. ¿Y están preparados los abogados de oficio ante una cosa como esta? Muchas veces no. ¿Vale? Muchas veces no. Muchas veces es vergonzoso. Es verdad que las familias pueden renunciar a ese abogado de oficio y pedir otro, pero no tienen la formación suficiente y los abogados de oficio además trabajan muchas veces en precario, con cantidad de trabajo por poco dinero. Con lo cual, ni se forman, ni tienen tiempo, ni pueden y a veces ni quieren. Entonces, gracias a estos asesoramientos conseguimos dar paso con una repercusión como en este caso, que de momento han suspendido el lanzamiento. Pero tienes mucha razón que no se forman en esa línea los abogados de oficio, no. Oye, ¿y los bancos ya siguen ejecutando desahucios, no paran sí, de eso? Sí. Entonces, cuando las normas han venido desde Europa marcadas por un criterio no tan drástico como lo que están usando los bancos, ¿quién pone coto a este asunto? Mira, el coto aquí está complicado de poner. Es verdad que desde Europa se han hecho recomendaciones que ya nos vale, que tengan que venir desde Europa que claro. No son especialmente de políticas sociales, pero son ellos los que nos llaman la atención muchísimas veces. Entonces, más que por Europa, por el esfuerzo que han hecho las plataformas de afectados por las hipotecas, como estos Desahucios Córdoba, durante tantos años, se ha conseguido torcer un poquito el brazo a los bancos y ya son capaces de negociar más con las familias. Como refinanciando las deudas, haciendo quitas de deuda, daciones en pago, que eso antes no había manera. El banco no se sentaba a negociar jamás con la familia y a raíz de las presiones sociales se ha conseguido que se sienten a negociar. Eso es lo primero. Pero claro, ellos van buscando subterfugios. ¿Qué es la estrategia que vienen utilizando en los últimos años? Como saben que las plataformas nos vamos a las sedes a presionar y a negociar, venden a fondos buitres las viviendas. De manera que como los fondos buitres están deslocalizados, porque normalmente las sedes las tienen en el extranjero, y como mucho tienen delegaciones en grandes ciudades de este país en el extrarradio, no es fácil interlocutar con ellas. La impotencia de la familia es enorme y la indefensión. Entonces, tenemos que buscar nuevas estrategias. Estamos cambiando continuamente. Y ahora mismo una de las estrategias máximas, que además la PA a nivel estatal se ha planteado en sus últimas jornadas estatales, es definir estrategias para afrontar las actuaciones de los fondos buitres. Y eso no es nada fácil, Ale. No es nada fácil porque esto es, te tropiezas con el capital en su peor expresión. Ah, buitre. Y es, claro, buitre. Complicadísimo, uh-huh. Complicadísimo. Con respeto a los buitres, porque comen porque tienen que comer, sí. Pero estos no. Estos no. Esto es por especular. Sí. Cuando un banco vende una propiedad, yo tengo un compromiso con un X banco. Sí. Y ese banco lo vende al buitre, sí. ¿Pierde su capacidad de ejercer la ley conmigo cuando ya no es suyo? Sí, y de hecho se amparan en eso y por eso venden, Alex. Ellos alegan que es que ya no es mío, es que no puedo hacer nada. Entonces, la propiedad del si fondo buitre. Yo se lo compré al X, ¿por qué le tengo que dar explicaciones o recibir instrucciones o amenazas del banco que compró? No. Una vez que el banco ya ha vendido, pero es curioso porque son herramientas que en parte crean los propios bancos, porque muchos fondos buitres están participados por capital de los bancos, Alex. Por los mismos bancos. Claro, es un entramado. Si aquí hay un entramado entre bancos, fondos buitres, gestoras de inmuebles y gestoras de recobro. Es un entramado que entre ellas han forjado y se retroalimentan. Pero esos vínculos, te aseguro que te pones en internet a buscar y te cuesta la vida encontrarlo. Pero es una realidad. Y te iba a decir, ya el banco no te puede reclamar nada. Ya el que te reclama es el fondo buitre, como con el que te digo que es muy difícil interlocutar porque no está localizable ni físicamente en España. Entonces, esa es la gran dificultad que nos encontramos. ¿Y no hay algún vestigio legal que si está en el extranjero no tiene potestad de influencia en el lugar de origen donde estamos nosotros? Mira, hasta ahora lo que vamos encontrando como argumentario legal, que es lo que ha conseguido parar por ahora el lanzamiento de Antonio, es vemos que se han cometido errores en los procedimientos de ejecución hipotecaria o de venta a los fondos buitres. Y eso es lo que vamos buscando. Esos errores que han cometido y los vamos alegando en recursos que van consiguiendo parar o anular desahucios. En esas estamos ahora mismo, más allá de otro tipo de acciones de calle. Oye, que se sigan equivocando entonces, ¿no? Sí, que sigan. La única esperanza... Claro, para tener donde agarrarse. Son de ¿no? las pocas esperanzas, sí. Sí, sí. Porque claro, tú al decir que ahora mismo lo que predomina, has dicho una frase como muy, muy potente. A mí me gustó lo que has dicho sobre lo que es el turismo ahora en día, ¿no? Sí. De hecho, además, yo creo que a la mínima que viajemos un poquito nos damos cuenta de cómo los cascos históricos y las zonas emblemáticas de los municipios se están convirtiendo en escenario de cartón piedra, sin vida, sin alma. ¿Por qué? Porque se está desahuciando a los vecinos y vecinas de varias maneras. Por una parte, todos sabemos, somos conscientes de que cuando tú vas al casco histórico hay una cantidad de actividades ruidosas que generan molestia y que encarecen la vida de los vecinos y vecinas, que eso provoca desahucio. No puede vivir. Desahucio invisible. Claro. Es que hay un concepto que se ha creado últimamente, que es el desahucio invisible, que es cuando o bien te suben el alquiler de una manera desmedida, porque la especulación hace que vayas subiendo y tú, si te quieres quedar, o lo pagas o te vas. Eso es una forma de desahuciar, que no se contabiliza, que no consta en las estadísticas. Por otra parte, las molestias que se ocasionan a los vecinos de las zonas también provocan que la gente diga, mira, vendo y me voy, porque esto es invivible. Es que no te quieres ir, pero te dicen, oye, pues si no te quieres ir, te vamos a hacer la vida imposible. Claro, ¿no? claro. Y lo hacen. Claro. Y aparte, si tú solo vas recibiendo de tu entorno alojamientos turísticos con ruido, con molestias, comercio que no tiene que ver con tu día a día, sino simplemente con venta de souvenir. Todo esto con el máximo respeto a ese sector económico. Pero es cierto que en Córdoba, como en tantas otras ciudades, no se están controlando el número de licencias de alojamientos turísticos. Y esto está desmadrándose y están matando la gallina de los huevos de oro, que esa es otra, ya se verá con el tiempo. Y es dañino. Es dañino. Hombre, ten en cuenta que además los barrios colindantes, al subir tanto el precio del alquiler y de la compraventa en el casco histórico, afecta a los barrios colindantes y al final el resto de la ciudad se va expandiendo y es una subida de precio que no corresponde con el poder adquisitivo de la población. Oye, y los bancos, con todo lo que ganan cada año, no son capaces de tener un poquito de... Ya no digo de humanidad, porque ahí no existe, existe solo el afán del dinero. No existe. Pero no puede haber una consideración. No la hay. No la hay, ¿no? No la hay. Y de hecho, cuando algún caso todavía encontramos de deudas que están haciendo la vida imposible a una familia que todavía permanece en el banco, en manos del banco, y vamos a presionar, primero a negociar y si no es posible a presionar al banco, te das cuenta que ceden por una cuestión de prestigio reputacional. No. Les trae al pairo el bienestar emocional, psicológico y material de la familia. Es por una cuestión de puro... Claro, tú le dices... Tú, como el otro día nos pusimos en la puerta de la Caixa por el caso de Antonio Vázquez Iglesias, porque aquí la mezcla Caixa-Claysburg, la mezcla banco y fondo buitre, no está tan clara. De hecho, es lo que hemos alegado en el recurso último que ha tenido resultado y ha parado el lanzamiento. Entonces, cuando no está clara y puedes llegar al banco, les molesta lo más grande que te pongas en la puerta y los señales y le digas que esto es una cueva de ladrones. Eso es lo que les duele. Por eso se están deshaciendo de los activos y vendiéndolos a los fondos buitres. Por eso. Uf, vaya trabajo estáis haciendo, ¿eh? Bueno, la verdad es que creemos que es minúsculo para lo que hay. Y que no cambia estructuralmente la situación, Ale. No cambia estructuralmente la situación, pero el tema lo pone encima de la mesa todos los días. Oye, pero fíjate cómo se han silenciado los medios de comunicación estas cosas, ¿no? Sí, no tienen eco. Y te digo una cosa, y es curioso, porque el tema del problema de acceso a la vivienda es un problema general. No es de un sector de población excluida en tal barrio o en tal otro. Claro. Pero si es que una persona joven hoy no se puede independizar, porque no puede pagar un alquiler. Ni puede menos comprarse una vivienda. Mira, te doy dos o tres datos, no quiero ser pesada con los datos, pero no, si dale, quieres... Dale, mira, claro, unos cuantos datos. Uh-huh. España es el país que tiene en Europa un parque de vivienda, un parque total. El total de las viviendas en España es el mayor de toda Europa. España tiene un tercio de las viviendas vacías de toda Europa. Más de 3 millones de viviendas vacías. Que no hay que construir más, perdona, que es que lo que hay es que reaprovechar, reutilizar esas viviendas vacías. Y solo se habla de promoción de vivienda y de construcción de vivienda. Que lo que hay es que esas 46.000 viviendas, de viviendas locales, oficinas, de la Sareb, que se compraron con fondos públicos, que se pongan a disposición de la población y se acabarían todos los problemas. España tiene menos del 2% de vivienda pública, esto ya lo sabemos todos. Y sabemos que en Europa la media es del 9,3%. Y de ahí en adelante, Francia y Reino Unido un 17%, Países Bajos un 34%. Lo nuestro es vergonzante. Las listas de espera de ayudas de emergencia para pagar vivienda en los servicios sociales de Córdoba y de toda España están desbordadas. Desbordada, los servicios sociales no pueden atender porque no tienen recursos para atender y no hay vivienda pública. La gente, ¿por qué opta? A veces estamos empujando a la gente a que se realoje, lo que conocemos popularmente como ocupar. ¿Cómo ocupar? ¿Por qué? Porque no hay alternativa. Oye, a mí me gustaría que hicieras una aclaración, porque sí. Bueno, el sistema económico del país tiene empresas que utilizan a veces mensajes que para mí son muy desagradables y muy malintencionados. Sí. Porque hay una empresa de seguridad, pone el ejemplo. Fui a cumpleaños de mi madre y cuando vi a mi casa me habían ocupado. Sí. Mejor yo pongo el nombre de esa empresa, innombrable para mí, que dice y mete miedo a la población. la gente que reocupa o se va al lugar que puede entrar para estar bajo un techo, habría que aclarar que son viviendas que pertenecen a las entidades bancarias y no a particulares. Pues muchísimas gracias por esa pregunta, Alex, porque ciertamente la plataforma Estos Desahucios Córdoba solo defiende realojos u ocupaciones, primero, de familias sin recursos que no tienen alternativa habitacional, que lo que se realojan es en viviendas de bancos o fondos buitres, nunca de particulares, nunca. No lo aprobamos ni lo apoyamos. En tercer lugar, que mantienen una convivencia armoniosa con los vecinos, que cuidan de la vivienda que ocupan y la mejoran, y que además tienen la voluntad desde el día primero de pagar, pero de pagar un alquiler social en función de su ingreso. Es lo único que se pide. Esos son los casos que defendemos. Así que te agradezco un montón, porque es verdad que algo a veces se le achaca malintencionadamente a los movimientos. Pero muy malintencionadamente. Sí, muy malintencionadamente. A los viviendas, como si aquí se respaldara cualquier ocupación. No, perdona, no. Un delincuente es un delincuente. Aquí y en Pekín, vamos a ver, lo que defendemos. Por otra parte, también hay mensajes interesados. Primero, cuando tú te vas a comprar el pan, según te venden, como tú dices, las empresas, y te van y te vas al Mercadona y vienes y te has encontrado la vivienda ocupada. Eso no pasa. Además, el porcentaje es irrisorio, del 0, ni te cuento los 0%. Estamos hablando de que en el año 2022 hubo 255 allanamientos de morada, que es como se llama, que el allanamiento de morada, según jurisprudencia, en menos de 48 horas la policía local sin orden judicial desaloja a la persona que haya ocupado, ¿vale? Y estamos hablando que en España en un año se produjeron en 2022 255 casos. La otra cuestión es la usurpación. La usurpación de la vivienda se produce en viviendas que son segundas residencias, no, ni siquiera. Eso es vivienda habitual. Estamos hablando de grandes tenedores de vivienda que tienen vivienda vacía, que no se ocupa durante años, que no tiene un consumo de luz, de agua, demostrable. Y en esos casos se han producido en 2022 4.000 usurpaciones. Y ahí sí hay un procedimiento que dura unos meses. Pero estamos hablando de que nadie se puede permitir tener una vivienda cerrada durante años. Estamos hablando de grandes tenedores de vivienda, de o particulares con más de 5 o 10 viviendas, de bancos y de fondos buitres. Entonces, no lo justificamos, pero si son de bancos o fondos buitres, lo entendemos. Cuando se dan las otras circunstancias que decíamos al principio. Oye, sin alternativa. ¿Cómo la política? ¿No hay voluntad política para regular esas cosas? Porque si la Constitución española, el artículo 47, dice que no puede ser especulación una vivienda, ¿cómo que permiten que alguien tenga 10 o 15 viviendas? Porque el lobby de la vivienda, el lobby de la construcción y de la vivienda en este país es fortísimo y lleva años teniendo un poder impresionante. Es verdad que está el artículo 47, el 25 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, la Declaración de Derechos Humanos, que piden que se garantice el derecho a la vivienda. Claro. Se salta a piola totalmente esta legislación. Y luego la poca legislación nueva que se va creando, como la Ley de Vivienda del Estado, acaba siendo, para poder sortear esos poderes que decimos económicos tan grandes, acaba siendo tan muy potentes son, ¿no? Son muy potentes. Bueno, las leyes salen muy descafeinadas. Bueno. La Ley de Vivienda te dice, se puede desde los municipios identificar zonas tensionadas, es decir, con poca oferta y mucha demanda, que son las que tienen alquileres carísimos, como decimos el casco histórico. ¿Qué es lo que te dicen? Que cada comunidad autónoma voluntariamente decidirá si quiere o no identificar zonas tensionadas y aplicar la reducción de los precios del alquiler, con lo cual hay un montón de comunidades autónomas de otro color político diferente al que aprobó esa ley que no la quieren aplicar y no pasa nada. Tú me dirás con esa ley qué hacemos. Hombre, bueno, es un paso, sí, es un paso en la buena dirección, no, pero se queda corta. Pero la interpretación que podemos hacer que de esos partidos que gobiernan esas autonomías que no van a aplicar esa ley, sepamos quiénes son. Claro, claro, estamos hablando de partidos de derecha. Claro. Partido de derecha que, es que claro, se parte de toda una filosofía y todo un planteamiento de lo que es la sociedad. Es decir, a quien le van las cosas económicamente mal, en principio es que no ha hecho lo suficiente para que le vaya mejor. O sea, es por culpa de él. Claro, claro. Las culpas son particulares, no son del sistema. No, entonces, con esa interpretación de lo que es la sociedad y de cómo funciona, es que con esos mimbres no vamos a ningún sitio. Entonces, la verdad que un poquito de impotencia, pero bueno. Pero hay que agradecer en todo caso el esfuerzo que hace un grupo de forma que de manera altruista esta gente se preocupa de cómo resolver el problema de quien está en una situación muy angustiosa y esa labor que hacéis es admirable. Sobre todo las familias que están en esa situación y pelean, no solo por su caso, por otras familias. Eso es, vamos, admirable, como tú dices, admirable. Sí. Yo realmente digo, ojalá que ese trabajo no sea baldío, que quede algún día en el concepto de la idea del derecho a la vivienda, hayan partidos políticos valientes que tomen decisiones valientes, ¿no? Ojalá que sí. Por ahora, las familias que defienden la plataforma no se van a la calle. Esa satisfacción sí la tenemos, Alex. Qué interesante. Oye, y cuando una persona se ve en esa situación, ¿cómo busca? ¿Dónde os encuentra? Pues mira, nos puede encontrar en nuestra sede. Nuestra sede es el Centro Social Rey Heredia. Ahí tenemos nuestras asambleas que son se celebran una vez al mes, el primer lunes de cada mes, por la tarde. Allí estamos localizables y allí puede acercarse. Repetimos, el primer lunes de cada mes a las 7 de la tarde. ¿No? Exactamente. Exactamente, a las 7, en invierno un poquito antes, y allí estamos todas las tardes, los primeros lunes de cada mes. Si alguien se acerca a Rey Heredia, puede ponerse en contacto con alguno de vosotros, ¿no? Claro que sí. Luego también en las redes sociales nos puede encontrar, si quiere contactar antes de la asamblea. ¿Sí? Sí. ¿En dónde? Bueno, pues tanto en Facebook como en Twitter e Instagram tenemos un perfil que es Estos Desahucios Córdoba. Estos Desahucios Córdoba. Eso es, y ahí nos puede encontrar también. Bueno, pues cualquier persona que ojalá que no sea su caso, que me está escuchando ahora, pero si saben de alguien que tiene una situación que está sufriendo este momento de saber que se puede quedar sin casa, sin techo en un momento dado, que en Rey Heredia o bien en Stop Desahucios Córdoba pueda encontrar la forma de comunicarse con nuestros compañeros y compañeras para que puedan tener el apoyo de la defensa de sus derechos. Pues muchas gracias, Rocío López. Muchas gracias a ti, Alex. Y gracias a los compañeros y compañeras de Stop Desahucios.